Está bien. Está bien. Ah, bueno, sí. ¿Y ese es tu bajo acústico? Mira, puedo tocar una y tú puedes hacerle la melodía. Toco una que tú. Estuve haciendo yo. Hago la rítmica y tú le puedes poner una melodía. Está en mi menor. Mira. Ahí va. Thank you.